Hola y bienvenidos al podcast de Activators.es, la comunidad internacional líder para mayores de 40 años. Mi nombre es Katia Salomón y hoy continuaremos la serie con el tema Elección de pareja para los mayores de 50 años. Para los mayores de 50, no siempre es fácil encontrar una nueva pareja después de una separación o de la muerte de la pareja anterior. Las personas mayores de 50 que deciden encontrar una nueva pareja para hacerse compañía hasta sus años dorados deben volverse activas y tomar la iniciativa respecto a la búsqueda de pareja. Parte de esto puede significar reaprender a acercarse y coquetear con las personas del sexo opuesto, abrirse a conocer una nueva persona después de muchos años de estar fuera de práctica. Durante la formación de la nueva relación, es muy importante aceptar a la pareja tal y como es y de ninguna manera tratar de modelarla según la imagen ideal de cómo debería ser su pareja. Es muy importante amar a la pareja tal y como es. Esta aceptación es una muestra de apreciación y respeto que es indispensable para cualquier relación feliz. Por esto conviene buscar desde el principio una pareja que calce con sus deseos y necesidades. Durante la búsqueda de pareja, es muy importante prestar atención a que los valores éticos, morales y religiosos, así como las tendencias políticas de la futura pareja, sean los mismos que los suyos. Además del hecho de compartir intereses en el ámbito deportivo, cultural y de actividades de tiempo libre, puede de muchas maneras facilitar el desarrollo armónico en una relación. Además, el hecho de compartir intereses en el ámbito deportivo, cultural y de actividades de tiempo libre puede de muchas maneras facilitar el desarrollo armónico de una relación. Para encontrar una nueva pareja, usted puede usar los medios tradicionales, como anuncios en periódicos y revistas, o usted puede intentarlo a través del Internet. En el Internet se han desarrollado una gran cantidad de plataformas especializadas en la búsqueda de pareja y redes sociales que le permiten establecer nuevos contactos y mantener amistades. Mientras las agencias matrimoniales o los portales de búsqueda de pareja únicamente asisten a la búsqueda de una relación amorosa, las redes sociales le permiten tanto encontrar pareja como hacer nuevos amigos, mantener contacto con ellos, compartir sus fotos, videos y música favoritos o ponerse de acuerdo con ellos para hacer deporte o realizar otras actividades fuera de la red. Además de esto, cabe resaltar que las agencias matrimoniales y los portales de búsqueda de pareja cobran cantidades considerables de dinero por sus servicios, mientras el uso de las redes sociales es en su mayoría gratuito. Activators.es representa una muy buena alternativa para los mayores de 40 y de 50 que busquen una nueva pareja o que simplemente deseen hacer nuevos amigos. Activators es la plataforma internacional líder para la generación de mayores de 40 y pone a disposición de sus usuarios sin costo alguno todas las funcionalidades que la persona madura puede necesitar para encontrar una nueva pareja, nuevos amigos o mantener contacto con amigos y familiares. Entonces, no lo dude, regístrese en Activators y sea parte de esta activa comunidad. Activators.es se escribe ACTIVAGERS.es.